callecitas de Cartagena, llenas de encanto, pregonando con sus balcones toda su historia. La carreta San Agustín, el tablón, la factoría, callecitas de Cartagena, leyenda y canto. Las goletas en este puerto miran su encanto. ¡Vamos pa' Boca Grande! Y en noches de sombra y luna, pasear en coche una por una, callecitas de Cartagena llenas de gloria, pregonando con sus balcones toda su historia. Vamos a su playa, qué lindo es su mar. Callecitas de Cartagena llenas de encanto, pregonando con sus balcones toda su historia. Las carretas San Agustín, el tablón, la factoría, callecitas de Cartagena, leyenda y canto. Las goletas desde este puerto miran su encanto. ¡Qué lindas son sus mujeres! Y en noches de sombra y luna, pasear en coche una por una. Hay callecitas de Cartagena llenas de gloria, pregonando con sus balcones toda su historia.